Cordillera. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien, gracias. Saludamos a esta hora a Yole. Hola, muy buenas, yo soy Francisco Vidogro, ejecutivo en ventas del edificio Núcleo de Puente Alto, en el local 33 de Yole. Nosotros vendemos colchones, espumas y aglomerados. Nos puedes contactar por Facebook, Fábrica de Espumas Yole, por Instagram, Yole LTDA, o mandarnos un mensaje por WhatsApp al número más 569-5895-1271. Los esperamos. Muchas gracias, una vez más aquí con los buenos amigos de Yolea, y un gran saludo para César Huidobro. Los mejores colchones en Puente Alto son los colchones que están ubicados acá en Balmaceda, 489, local 33, Yolé, los mejores colchones de Puente Alto, son los colchones Yolé, a tu servicio. www.yolé.cl. Un gran saludo para Francisco Huidobro, el gran ejecutivo que la lleva aquí en Puente Alto. Dolores Opeña. Corporación Dolores Opeña, ubicada en Nemesio Vicuña 341, a pasos del Metro Plaza Puente Alto, te invita a conocer más sobre su corporación. Cuenta con una escuela de oficios, casa social, infocentro migrantes y con Coworks Opeña, que se dedica a colaborar con emprendedores. Corporación Dolores Opeña, más de 120 años trabajando en la superación de la pobreza a través de la formación educativa y acompañamientos psicosociales, para colaborar en la transformación de una sociedad más justa y solidaria. Muchas gracias Corporación Dolores Opeña, que está aquí también con nosotros jugándosela y aportando al desarrollo sistemático de Puente Alto. ¿Qué quieren escuchar? ¿Te gusta The Police? Vamos con los 80 y 10. Every Breath You Take, un clásico, The Police. Thank you. te gusta la música, les gusta la música de los 80, me pueden llamar al 872-7871, ¿no? 22-872-7871. Un gran saludo para Giselle, una buena amiga, espero tenerla por acá la próxima semana, si Dios así lo permite. ¿Para qué? Para hablar de todo un poquito. Estábamos escuchando buena música. Qué manera de llamar gente acá a la radio. Yo les pido mil disculpas a todos. la gente que está en sintonía a esta hora y me escribe por el tema de la entrada al circo. No los puedo atender a todos al mismo tiempo, pero les pido paciencia y gracias por estar en sintonía. Hoy ya tenemos la pauta de prensa de que comienza la obra del hospital, nuevo hospital Soto en el Río. Qué bueno. Los 80 están con nosotros a esta hora, como buen día jueves, 10 de la mañana, 50 minutos. ¿Cómo está la música, gurú? ¿Te gusta? Vamos a escuchar un poco de Pet Shop Boys, los chicos del mercado mascota. Vain Boring significa vain, siendo boring, aburrido. Bueno, y aquí en la mañana de la radio, saludando con mucho cariño y aprecio a todos los bomberos de Puente Alto, Chile, que hacen una hermosa labor. Bomberos, chicos, bueno, ya viene el gran homenaje a bomberos. Y ahora con la música de los 80, junto a Pet Shop Boys, los chicos del mercado de mascotas, con Vain Boring, significa siendo aburrido. Clásicos ochenteros en la radio. We'll be right back. Estaba escuchando a Pet Shop Boys. Una de las razones por las cuales me gusta tocar teclado es por Pet Shop Boys, el sonido que le sacaron. Sintetizadores de buena calidad, ¿no? Vamos con Soul Heart, ¿están duro? Pet Shop Boys. Para grabar lugares que ahorran. En esta temporada recorreremos de Alto Hospicio a Castro, conociendo historias reales de vecinos y vecinas que compran en acuenta.cl para ahorrar tiempo y cuidar sus luquitas, po. Así es, vecino, porque ya puedes retirar tu pedido de acuenta.cl en más de 100 locales. Acuenta.cl, tu nueva forma de ahorrar.

No le temas al frío, no le temas a la lluvia. Moderna carpa impermeable, calefaccionada. El circo de Luz Maluenda. Circo Luz Maluenda, ya está aquí. Mi amor, no entendés nada. Ba, ba, ba, ba. Oye, muchas gracias por estar en sintonía. Tenemos de todo a esta hora en la mañana en la radio. Quiero mandarle un gran saludo a todos los bomberos de Chile por la enorme labor que hacen. Vívela, síguela, siéntela, compártela. Póngale ritmo, póngale emoción, póngale magia, póngale mañana, póngale recuerdos con Juan Carlos. ¿Cuál es la música de antro? Bailen un poquito. Póngale ritmo, póngale emoción, póngale mañana. Recuerdos con Juan Carlos. Vaya Dientes Pavés, Teniente Bello, 138, La Casita Amarilla en Puente Alto. Llame al 22-8500-416. Prótesis dentales, mejor precio, mejor calidad, junto al gran maestro sensei gurú César Pavés y el cirujano dentista Javierito Pavés, hijo del gran maestro y sensei gurú, nuestro maestro y sensei, un gran amigo, el Quique Pavés. ¡Cachupín! ¡Cachita floja! Me decía. Claro, el cerebro a las 5 y ya se me estaba gustando. Todo un poquito para ustedes. Los prisioneros a esta hora. ¿Cómo vamos? De los besos. ¿Otros prisioneros? Pura música basura. Vamos. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo. No, no, no atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura. Un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo. Plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rock. Solo algo todos quieren en común. Solo algo deja bien a casi todo el mundo.

8 minutos. Bueno, y aquí estamos con Miranda. Miranda estará escuchando la radio hasta ahora, ¿no? Bueno, pero aquí Fernando Miranda, director de la Escuela Estela Segura, está en vivo, en directo para toda la comunidad. Invita a todo Puente Alto a escuchar la radio a las 4 de la tarde y va a saludar a las tías aquí en la radio Puente Alto. Adelante, Fernando, con tu informe. Sí, buenos días. Estamos con las tías de la cocina del Colegio Estela Segura acá, con las 5 tías, pero vieras tú que han trabajado con una cantidad grande de almuerzo. Y le mandamos un saludo a todas las tías, en realidad, que trabajan en las cocinas de todos los colegios y especialmente las tías de nosotros, porque son una maravilla. Hacen una comida, pero de primera línea, y en definitiva el trabajo que hacen ellas es un trabajo importante para los niños. Así que la estamos saludando. No sé si quiere alguna de las tías decir algo. ¡Adelante, tía! ¿Cómo se llama las tías? A ver, vamos. Hola, me llamo Patricia Vergara. Hola, Patricia. Hola. Estamos acá en el colegio Estela Segura, esperando niños para cocinarles. ¿Quiere mandarle un saludo a alguien o no? Sí, a toda mi familia, a mi esposo Javier Sala, a mis hijas, a mis nietas y a todos los que están escuchando la radio en este momento. Un cariño para todos. Muchas gracias. En todo caso, le estoy grabando el mensaje a Fernando para que después te lo traspase por WhatsApp, ¿ya? Ah, qué buena. Gracias, Chay. Buena, Fernandito. Oye, sí, pues aquí estamos con la tía que es jefa de la cocina, pues, a ver. Hola, Juan Carlos. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Andrea Pavés. Andreita, gusto saludarte. Ya, igual, Juan Carlos. Mira que te tengo en el recuerdo porque tú eres amigo de mi hermano. Ah. De Erasmo Pavés. El Cachupín. Sí. Uno de los mejores amigos que la vida me ha dado. Sí, viste que cómo es la vida justa, viste, ahora yo te hablo. Increíble, todos los días lo recuerdo aquí a Cachupín. Sí. Sí, ¿viste? Mándale un saludo a todos los amigos que te escuchan. Sí, a todos mis amigos, mi familia, mis compañeras de trabajo, a todas las niñas de la cocina. Muchas gracias. Muchas gracias, niño. Un besito para ti, que Dios te bendiga. Gracias, igual, mi niño, igual para usted. Chao. Chao. Gracias, Fernanda. Oye, aquí estamos, pues, transmitiendo directamente del Colegio de la Segura. Oye, qué buena, Juan Carlos. Ponle una música rica a las mamitas. Para que bailen, para que se emocionen, para que se emocionen. Oye, ¿de qué va a hablar el día de hoy, Fernando, a las 4? Hoy día vamos a hablar de la disciplina social. ¿Ya? Es un elemento súper importante hoy día, de la práctica restaurativa o de la justicia restaurativa, que se aplica en los colegios también, ¿ya? Qué bonito. Es una cosa nueva. ¿Sí? No la había escuchado. Sí. Te voy a escuchar atentamente hoy día. La justicia restaurativa viene del año 1917, pero hoy día recién se está poniendo a tono y se está trabajando en los colegios como práctica restaurativa o reuniones restaurativas. Es un elemento importantísimo hoy día a tener en cuenta para poder solucionar toda la parte que tiene que ver con los conflictos. Eso vamos a hablar hoy día, Juan Carlitos. Muchas gracias, Fernando. Estamos al habla. Gracias. Oye, hoy día te voy a traspasar eso, ¿ya? Listo. Muchas gracias, amigo. Que esté bien. Igual. Chao. Ahí estaba Fernando Miranda. El amigo del gurú. Sube el dólar. La pregunta es, ¿cómo está la economía? Puentealtinos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han visto el gobierno del presidente Boric en estos meses? ¿Cuántos meses lleva? ¿Marzo, abril, mayo, junio, julio? Casi 5 meses. Coméntenme. Somos ya personas grandes, evolucionados, estamos en democracia. Pueden opinar, ¿ah? Muchas gracias por escucharnos a esta hora y por seguir avanzando en la mañana de la radio. entraditas para el circo, mañana sorteo, lo tengo, mirá, más de 120 mensajes. Estoy loco, o ya no puedo entender, la gente está tan dura, que ya no se puede creer. Con la música de G&T, la mañana en la radio. Cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar aquella medicina que nos gustaba saborear. Si ella está vacía, me escapo solo a caminar, soñándome la vida. Puede ser feliz igual, Ana. Son las 11 y 28 minutos. Así te pido, dame. que siente. Y por amor, yo sigo y sigo, aunque me cueste. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baba para contigo, así te pido, vale. La mañana de la radio con buena música para todos. Vive, la siente, la comparte, la disfruta, la déjate llevar a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Ahí está la música. La música que ocupaba el gurú, Bombalé se mató. Pero él, yo me recuerdo que en los 90 nadie usaba la bandera chilena, la polera chilena, y fue Bombalé quien inauguró ese deseo de valorar lo nuestro. No tenemos que perder nuestras tradiciones, lo que somos. Como chilenos, creo que se ha ido, en esta carta, se ha ido como un poco perdiendo lo tradicional, lo nuestro, ¿no? En mi punto de vista. Yo me leí el borrador. No voy a hablar de eso en este instante, pero tenemos que cuidar lo nuestro, ¿no? Aquí se le da harta importancia al que viene de afuera. Y lo nuestro, chiquillos, los de afuera tienen casa, tienen becas, pensiones y buena atención. ¿Y nosotros? No, ¿por qué no? O somos Chile, somos chilenos, nacimos en este país, en esta tierra, merecemos Chile primero para los chilenos, ¿o no? Es mi punto de vista. Busca la serpiente, algo diferente, el árbol le da igual. El gurú siempre dice eso. Tenemos que cuidar y respetar nuestro país. Si no, cualquiera va a llegar aquí a hacer lo que quiera. No es posible. ¿Qué me preocupa? Los estados de violencia que estamos viviendo. Aquí en el edificio, cuando entré, había un tipo enojado. Oye, ven, pégame, oye, ven, pégame, pégame, pégame. No, si no quieres. Tranquilidad, paciencia, calma. Otro amor prohibido, un gesto escondido en mi corazón. Viví en un estado de mucha violencia. Aprendemos a manejar emocionalmente. Muchas gracias, nos pueden seguir llamando por el tema de la entrada al circo de los Maluenda, que es mañana. Vamos con el circo de Mickey. Maluenda ya está aquí. Atención, Puente Alto, llega por primera vez a esta ciudad el circo más moderno que recorre Chile.

Ahí estábamos escuchando a Jai, la mañana de la radio. Vamos por Dientes Pavés, Teniente Bello 138, la Casita Amarilla en Puente Alto. Todos los insumos dentales en un solo lugar. Sí, y también su página web www.dientespavés.cl, de Cachupín para el mundo, siempre junto al gran amigo, nuestro gran amigo sensei maestro Erasmo, uno de los mejores amigos que he tenido. Venga, Cachupín, a tomarse un cafecito. Ahora está César y está Javier atendiendo a todo el público. Llama al 22 8500 416, Dientes Pavés Limitada. Yo quiero hacer también público un saludo a Luis Pavés, quien perdió a su hijo hace poco tiempo. Muy triste noticia, muy muy triste noticia. Si quieres atención dental con Dientes Pavés, llama al más 569-7698-3285. Dientes Pavés, a tu servicio. Saludamos también a Yolé. Hola, muy buenas. Yo soy Francisco Huidobro, ejecutivo en ventas del edificio Núcleo de Puente Alto, en el local 33 de Yolé. Nosotros vendemos colchones, espumas y aglomerados. Nos puedes contactar por Facebook, Fábrica de Espumas Yolé, por Instagram, Yolé LTDA, o mandarnos un mensaje por WhatsApp al número más 569-5895-1271. Los esperamos. Muchas gracias. www.yole.cl. Los colchones están aquí en Puente Alto, edificio Núcleo, Balmaceda 489, local 33. Corporación Dolores Sopeña, ubicada en Nemesio Vicuña 341, a pasos del Metro Plaza Puente Alto, te invita a conocer más sobre su corporación. Cuenta con una escuela de oficios, casa social, infocentro migrantes y con Cowork Sopeña, que se dedica a colaborar con emprendedores. Corporación Dolores Sopeña, más de 120 años trabajando en la superación de la pobreza a través de la formación educativa y acompañamientos psicosociales, para colaborar en la transformación de una sociedad más justa y solidaria. Saludamos también hasta ahora al doctor Cristian Rojas Barrales. El implantólogo de Puente Alto es Cristian Rojas Barrales, una eminencia en implantes dentales en Puente Alto y la raza del 0180, oficina 204. ¿Quieres comunicarte ahora con el doctor Cristian Rojas Barrales? Llama a su secretaria y agenda ahora con esta eminencia en implantes dentales. Más 569-45-49-4214. Más 569-45-49-4214. Cristian Rojas Barrales, el implantólogo de Puente Alto de la Universidad de Chile. Cristian Rojas Barrales, una eminencia en implantes dentales en Puente Alto. La música de Juanito Galde, Baby Come Back. Baby, ven de vuelta, ¿no? Es claro, eso es. Oh, yes, yes, sir. Player, ¿te gusta la música? Baby Come Back. Baby. Oye, hay gente que me pide que le traduzca las canciones. ¿En serio? Veamos cómo me va con esto, ¿no? Creo que la traducí anteriormente, si me acuerdo de esta canción. Pasé todas las noches todo mi dinero saliendo de aquí, fuera de la ciudad, gastándolo. Haría cualquier cosa para sacarte de mi mente. Pero cuando llegue la mañana estoy de vuelta al mismo lugar. Ah, trato de olvidarte, pero no puedo. Ey, mi bebé, vuelve. Cualquier tonto podría darse cuenta que todo lo tenía en ti. Me puedes culpar de todo. Me equivoqué verdaderamente y no puedo vivir sin ti. Eso. Es como un tipo que se da cuenta que ha perdido a la mujer. Ah, dice que todo el día usa como un antifaz para ocultar lo que verdaderamente siente. Trata de mantener la sonrisa, pero detrás hay una lágrima. Pero cuando el sol se pone, tengo la sensación vacía otra vez. Como deseo, le pido a Dios que vuelva. Baby, por favor, vuelve conmigo. Cualquier tonto podría verlo. Todo lo tenía en ti. Nena, por favor, vuelve. Cúlpame de todo, me equivoqué y no puedo vivir sin ti. Ya, hasta ahí. Aquí está Player, para ustedes, chiquillos, vamos. We'll be right back. gustaba este tema, gurú, lo baila. ¿Hasta alguna vez te encantó el tema, no? Tiene, hay otros temas también de los años 80 que mucha gente tiene que haber disfrutado y compartido, ¿no? Sobre todo los que íbamos a la Yatin. En el disco. ¿Hasta alguna vez a la Yatin, gurú? ¿O Galde a bailar ahí, apretadero? Bueno, vamos a imaginar que estamos en la Yatin, finales de los 80. Aquí está Cheap Trick, The Flame. ¿Qué significa The Flame? Significa la flama. Another night slowly close in. Otra noche que pasa lentamente. I feel so lonely y me siento muy solo. Lonely, claro, solo. Touching heat, freezing. Un calor acogedor. Yo fijo que todavía me abrazas. I'm gonna crazy, me estoy volviendo loco. Estoy perdiendo el sueño. Estoy tan lejos. Lo que siento por ti es muy fuerte. I can't believe you're gone. No puedo creer que te hayas ido. You were the first. Fuiste la primera y serás la última. Donde que vayas, yo estaré contigo. Cualquier cosa que quieras, yo te la daré. Whenever you need someone, cuando quieras alguien para mantener tu corazón y cabeza, remember, recuerda, después del incendio, después de toda la lluvia, I will be the flame, yo seré la llama. Vamos. Aquí está The Flame junto a The Flame, Cheap Trick. Ahí está, un clásico ochentero. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing on my skin, I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. Energy vibing way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart and head upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the flame. I will be the flame. Watching shadows move across the wall. clásicos ochenteros a esta hora para todos ustedes a través de este dial 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Espero que te haya gustado nuestra selección musical. Son las 12 del día con 3 minutos. Clásicos ochenteros en la mañana de la radio, como buen día jueves. Vamos a escuchar prontamente a Bryan Adams, canadiense, con el tema Heaven. ¿Te gusta ese uso musical? Tenemos buenos temas, ¿eh? Ahí va. Heaven, Bryan Adams, la mañana en la radio. If you muchas gracias por seguirnos y acompañarnos a esta hora, por compartir y disfrutar con nosotros a través de este día de la 107.5 FM Estéreo. Un homenaje a Tom Cruise, que ha hecho de Maverick Top Gun una extraordinaria película. Recuerdo la primera junto a Berlin, Take My Breath Away. Estábamos escuchando a Berlin. ¿Te gustó Berlin, gurú? Un clásico de los años 80, de la primera película. Esto formó parte de los carreras de sonido, en realidad las pistas de esa película maravillosa que fue Top Gun 1. Y ahora vamos a compartir con el periodista Rodrigo Antonio Ursúa. Y ahora vamos a escuchar el reporte del periodista Rodrigo Ursúa de CGE sobre el alcalde de Puente Alto. CGE se reúne con el alcalde de Puente Alto para informar el mejoramiento del servicio. CGE se reúne con el alcalde de Puente Alto y presenta plan integral para mejorar la calidad de suministro eléctrico en la comuna. representantes de la compañía de distribución eléctrica CGE, encabezados por el director de operaciones Matías Hepp, Jorge Díaz, gerente zonal, y Carlos Rojo, jefe de la delegación Cordillera, se reunieron este martes con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, directores de servicios municipales, representantes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, con el objetivo de presentar un plan integral para mejorar la calidad de suministro eléctrico en la comuna, que incluye temas como podas, cambios de transformadores, construcción de nuevos alimentadores, interconexiones de redes, aumento de móviles de emergencia y establecimiento de una base con personal y equipos para contingencias climáticas, entre otros puntos. Matías Hepp destacó la importancia de esta reunión con el jefe comunal, instancia que permitió presentar los principales lineamientos de un plan integral de inversiones para la comuna de Puente Alto, que incluye una amplia cartera de iniciativas a desarrollar durante este año, como podas, cambios transformadores, construcción de nuevos alimentadores, interconexiones de redes, incrementos de móviles en la comuna, instalación de una base con equipos pesados para contingencia, entre otras iniciativas a desarrollar en el mediano y largo plazo. El Ejecutivo agregó que en el marco de esta presentación de proyectos que había sido solicitada por la compañía con anterioridad, se va a constituir una mesa de trabajo con el municipio para hacer seguimiento conjunto de los estados de avance y poder incorporar nuevos requerimientos a los planes técnicos y de inversión presentados. Este conjunto de iniciativas tiene como objetivo principal generar un impacto positivo en la continuidad de calidad de servicio para nuestros clientes, indicó. Hemos estado trabajando durante los días previos en un importante plan de acción para poder implementar con medidas de corto plazo. Vamos a reforzar nuestras brigadas de atención de emergencia, vamos a instalar una base en Puente Alto para poder atender desde Puente Alto las emergencias. Hemos hecho alguna coordinación para poder mostrar también todos los trabajos de refuerzo de nuestras instalaciones que estamos llevando a cabo, refuerzos para poder generar más posibilidad de enmalle, de interconexiones entre las instalaciones que tenemos en Puente Alto y esperamos puedan tener un resultado muy favorable para nuestros clientes de esta comuna y poder hacerle seguimiento periódico tanto con las autoridades como con las comunidades de manera de ir retroalimentando y mejorando en las próximas semanas también nuestro plan con algunas cosas que se vayan identificando en el trabajo que hagamos con nuestros clientes de la comuna. Matías Hepp explicó que respecto a las interrupciones de suministro existen diversas causas, entre las principales figuran la caída de elementos extraños en la red, la convivencia con árboles, fallas de transmisión y los choques a postes. Durante el 2021 se registraron 121 choques a postes en la comuna, con un promedio de 11 accidentes mensuales. Durante este año se han registrado 42 choques con un promedio de 14 accidentes al mes. Las principales causas de interrupciones acá en Puente Alto tienen que ver, con problemas de vegetación. Por lo tanto, estamos reforzando esas causas con nuestro plan de poda. Y, por otro lado, una de las principales causas también tiene que ver con el choque a poste. Cada dos días nos chocan un poste en la comuna de Puente Alto y, por lo tanto, estamos viendo también cómo poder abordar formas para poder mitigar el impacto que generan este tipo de interrupciones en nuestros clientes. El plan de inversiones contempla una cartera de proyectos que incluyen podas, refuerzos y extensión de redes, aumento de potencia, mejoramiento de las redes de baja tensión, interconexiones de red, instalación de equipos reconectadores, reemplazo de red de media tensión, entre otras medidas que se suman a un aumento de las brigadas de atención en la comuna e instalación de una base con personal y equipo durante contingencias climáticas. Of war. Sí. Muchas gracias por estar escuchando en sintonía. Dientes Pavés, Teniente Bello 138, la Casita Amarilla en Puente Alto, con todos los mejores servicios para ti, pues mejor calidad, mejor atención, siempre atento y preocupado y ocupado que todo salga de la mejor manera posible, ¿cierto? Insumos dentales con Dientes Pavés. También pide la hora a Clínica Dental al 22 8500 416. La Casita Amarilla de nuestro gran amigo el Kike Pavés, siempre junto a nosotros. ¿Cómo está la música? ¿Está buena? Tenemos de todo un poquito. Él se llama Christopher Cross. Clásico ochentero, bonita la época de los 80. George Michael, ¿te gusta? Yo me acuerdo un local que se llamaba Luciérnaga. Y ahora los clásicos ochenteros, la música de del maestro Chelo Andrade, que tanto le gusta, junto a George Michael. Careless Whisper. The careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind, but there's no comfort in the truth. Pain is the hole you find. Should've known better, yeah. Oye, puede que parara George Michael, atento gente. Se me había, no es que se me haya olvidado, sino que la cantidad de personas que escribe y estando solo frente a tres pantallas es mucho. Y estamos hoy día muy atentos, así que vuelvo inmediatamente con George Michael. Vamos a conversar con una destacada profesional. La gente me tiene aquí. ¿Qué pasa con el Hospital Sotero del Río? Hoy día comienzan los trabajos del Sotero del Río. ¿Para cuándo el Hospital Sotero? De eso no vamos a hablar, pero es un tema importante que Puente Alto ya lo estaba esperando y lo necesitaba, ¿cierto? Vamos a conversar con la doctora Alejandra Zamorano, pediatra y jefa de la unidad de broncopulmonar infantil del Hospital Sotero del Río. Lo voy a pedir a la doctora, que si está ahí, yo la estoy mirando. Voy a probar el micrófono en 3 segundos. Doctora, buenos días. ¿Podría saludar a la gente? Hola, buenos días. Bien, se escucha de máxima calidad. Perfecto, muy bien. Qué bueno. Ya. Voy a colocarle transmitir en vivo porque ya está por señal abierta de aire, por la aplicación móvil, por la página y ahora también por el Facebook. Y esperamos que esta conversación sea beneficiosa para muchos papás, para la familia, padre, apoderado, adultos mayores, etc. Ustedes saben que en Puente Alto viven muchos papás, muchos adultos mayores cuidando a los nietos. Quiero primeramente dar la bienvenida a la radio Puente Alto y le vamos a asignar un tiempo determinado para que podamos conversar sobre las enfermedades respiratorias y lo que está ocurriendo en este Puente Alto. Los niños salieron de vacaciones y ahí están, en casa. Háblenos, adelante, bienvenida. Hola, buenos días. Con respecto a la enfermedad respiratoria, todos hemos visto de que a partir de marzo de este año hubo como una explosión de todos los virus respiratorios del invierno y que llegaron todos juntos. Y esto se ha ido incrementando en el transcurso de los meses siguientes y actualmente estamos con niveles de virus que son muchos más altos de los virus tradicionales, digamos, desde el invierno, son mucho más altos que en los años prepandemia. Es decir, como casi el doble, digamos, de lo que habitualmente había en los otros inviernos. Entonces nos enfrentamos a esta situación de que los niños estaban sin anticuerpos contra los virus porque estuvieron 2 años sin otro virus aparte del COVID, y con esta explosión de virus todo simultáneo. Entonces, desde marzo hemos estado presentes y conscientes, digamos, de que todos los niños han estado como enfermos, mucha cantidad de niños han estado enfermando en forma consecutiva con distintos virus. Y actualmente estamos, claro, en una situación de que hay alta consulta por morbilidad respiratoria en el servicio de urgencia, con altos niveles de hospitalización, y que actualmente el virus el respiratorio, el que está primando y que afecta a los niños más chiquititos, y también después le sigue con el virus influenza y posteriormente para influenza. Es decir, todavía sigue circulación de muchos virus en forma simultánea, pero principalmente ahora el virus respiratorio que afecta a los más pequeños. Correcto, mire, aquí llegan algunas consultas, se las voy a hacer inmediatamente porque estamos en el servicio de la comunidad. La señora Lorena Cifuentes, desde Bajo de Mena. Un gran saludo a la doctora, gracias Radio Puente Alto por informar a la comunidad. ¿Qué podemos hacer, doctora, si yo vivo en un departamento pequeño y quiero que mis hijos estén bien? Tengo uno que lo tengo aislado en una piececita con COVID. ¿Qué puedo hacer para que no contagie a sus hermanos? Bueno, el tema del COVID también es un virus que está presente, ¿no es cierto? Que con respecto a los niños, felizmente, por lo menos esta cepa no ha afectado tan gravemente a los niños. Pero claro, si hay algún caso en la casa, tiene que estar aislado. Y lo principal es, si las otras personas del domicilio no están infectados, o sea, no se contagiaron, que el niño que está infectado, digamos, tiene que estar ojalá en su pieza, que esté concentrado con su actividad en su pieza, y si sale al baño, etcétera, usar mascarilla y el lavado de mano importante para evitar el contagio a las otras personas de la casa. Ahora, y con eso, con respecto a todos los virus respiratorios, la mayoría de los virus respiratorios se transmiten en forma parecida, a través de las gotitas que uno elimina al respirar, al conversar, al reírse, etcétera. Entonces es muy importante, y que pueden caer, uno toca cosas, digamos, con las manos que están con, están infectadas, digamos, o que están contaminadas. Entonces muy importante es el lavado de manos para evitar el contagio a otras personas, y si hay alguien enfermo que no esté en contacto con, especialmente en este caso, niños pequeños, pensando en el virus respiratorio. Y bueno, y por eso es la medida también de el alargamiento y el adelantamiento de las vacaciones de invierno, que es como para tratar de disminuir este gran cantidad de virus que hay. Porque claro, la recomendación importante es que los niños, cuando llegan del colegio, que se laven las manos, que ojalá que se cambiaran de ropa, digamos, para evitar el contagio de sus hermanos más pequeños que están en la casa. Correcto, acá nos llegan otras dos preguntas más de parte de la señora Clara Salazar, y le dice: gracias, doctora, muy claro, muy preciso. Pero ¿qué pasa si en mi casa está cuidando a los niños un adulto mayor? Ya todos hemos tenido COVID y hemos salido, gracias a Dios, de esta enfermedad. Pero ¿qué riesgo implica que un niño pueda contagiar a mi padre, por ejemplo, en términos concretos, no solamente con el COVID? ¿Y cuál es la diferencia entre el COVID y otro tipo de enfermedades respiratorias? ¿Es verdad que te pueden causar finalmente la muerte? Pregunta uno. Y la pregunta dos, la envía la señora Eduardo Rodrigo Martínez. Mira, Juanca, pregunta a la doctora: ¿qué debo hacer para elevar mi sistema inmune? Todos sabemos que viene el frío, viene la lluvia y todo lo demás. ¿Qué puedo hacer para elevar el sistema inmune y protegerme en invierno? Gracias, doctora. Bueno, con respecto a la pregunta de los adultos mayores, bueno, es cierto, el adulto mayor está más expuesto a la gravedad en el sentido del COVID y también del virus respiratorio. El virus respiratorio, dijimos que afectaba más a los niños pequeños, pero también afecta en forma importante, que puede ser grave, digamos, a los adultos mayores. Entonces, claro, hay que tener esa precaución de que si un niño escolar, por ejemplo, claro, está infectado, hay que tratar de que no contamine o no contagie a su abuelito o abuelita que lo está cuidando. Es complicado porque, claro, dentro de la casa, ¿cómo se va a hacer? Entonces ahí es bien importante de que la abuelita, si el niño está enfermo, si es un niño pequeño que no va a poder usar mascarilla, si la la abuelita no quiere contagiarse o no debe contagiarse, digamos, hay que tener esa precaución de que use mascarilla estando dentro de la casa si es que su nieto o nieta está con una infección respiratoria. Y el, también insistir en los lavados de manos. Y otras cosas que hay que evitar, digamos, la contaminación dentro del domicilio. Si se hace mucho frío y se prende estufa, por ejemplo, una estufa parafina, porque no se puede contar con otro medio por situación económica, digamos, tener la precaución de prender y apagar la estufa afuera para no que no contamine tanto con el olor a parafina y que la mecha esté en buenas condiciones, y prender la estufa solamente para temperar el hogar, que no esté todo el día prendido, y mantener siempre ventilado el hogar, porque así al abrir las ventanas se permite la circulación del aire, entonces como que se limpia. Entonces esto también va a favorecer la disminución de el contagio en intradomicilio, y en este caso del adulto mayor que estábamos conversando. Con respecto a las medidas como para tener mejor defensa, bueno, lo principal es, ojalá, bueno, tener una alimentación con mucha fruta, verdura, o sea, que tenga vitaminas, ¿ya? Y tener las precauciones, digamos, ser una persona activa, ojalá hacer ejercicio. Y las vitaminas es algo importante como para tener como una inmunidad adecuada. O sea, si uno podría tomar durante el invierno cierta cantidad de vitamina C, etcétera, como para tener mejor, estar más preparado como para recibir las infecciones respiratorias del invierno. Correcto, aquí nos llega otra. Las vacunas son muy importantes. Sí. Porque, bueno, no todos los virus tienen vacuna, lamentablemente, porque son muchos los virus, pero hay que vacunarse contra los virus que tenemos vacuna, como el virus influenza, que es un virus que está tomando importancia y que, si bien está más bajo que el virus respiratorio, pero es un virus que afecta a todas las edades. Y como preguntaba otra pregunta, o sea, otro auditor, que sí, puede ser, estas enfermedades pueden llegar a ser mortales. Entonces, por eso la idea es que hay que prevenirlas, idealmente. Entonces, la vacuna es muy importante, la vacuna contra la influenza, y también, obviamente, la vacuna al COVID, las personas que no tienen completa su esquema de vacunación, que se haga. Correcto. Aquí nos llega otra pregunta de parte de Andrea Fernanda González, y le dice: buena, Juan Carlos, qué buen programa, interesante lo que están haciendo. Siempre he tenido esta duda, ¿por qué las enfermedades de base hacen que las personas sean más propensas a contagiarse con estos virus de invierno e incluso perder la vida? ¿Me podría explicar, por favor? Claro, o sea, si una persona tiene, por ejemplo, una enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, un adulto que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, o un niño que tiene alguna enfermedad crónica respiratoria o cardíaca o de otro tipo, en el fondo el organismo no va a reaccionar en forma más grave ante cualquier infección. Ya, por ejemplo, un niño prematuro, por ejemplo, o que tiene displasia broncopulmonar, tiene ya un pulmón dañado, y que si se infecta con un virus, ese pulmón no va a poder reaccionar en forma adecuada, o va a reaccionar en forma más grave, manifestando síntomas más graves que si un niño que no tiene esta enfermedad, o igual que si tiene una cardiopatía, etcétera. O sea, es decir, el organismo va a reaccionar teniendo unos síntomas más graves, porque en el fondo tiene como, por así decirlo, un mal paño, por así decirlo, digamos, como para que se entienda, que en el fondo va a recibir en forma peor, digamos, esta infección, manifestando síntomas más graves. Entonces, por eso siempre los niños y adultos con enfermedades crónicas se consideran como más de riesgo. Y por eso en que todos los esquemas de vacunación y todo, se priorizan las personas con factores de riesgo y enfermedades crónicas, porque se sabe que ellos pueden desarrollar una enfermedad más grave ante estas infecciones respiratorias del invierno. Qué interesante la conversación que estamos sosteniendo junto a esta destacada profesional de la salud, la doctora Alejandra Zamorano, y la gente sigue preguntando. Vamos a tener aquí otra consulta. Espérame, dame un segundito. De parte de Leonel Alberto Rojas, pregunta de Juan Loya: ¿cuáles son los efectos secundarios reportados en el MINSAL y cuánto aproximadamente de vacunas COVID? Él también tiene inquietudes con respecto al tema. ¿Qué opina usted de eso? Me pregunta don Juan Loyola. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cuáles son los efectos secundarios en el MINSAL en relación a las vacunas COVID? ¿Qué le parece el tema? O sea, ¿los efectos secundarios de las vacunas? Sí, eso te pregunto. Las vacunas han demostrado ser bastante seguras y que no han manifestado, digamos, de forma importante complicaciones como graves. Obviamente todas las vacunas pueden tener estos efectos secundarios locales de inflamación del brazo, dolor. Hay algunas vacunas que pueden provocar más síntomas generales como un poco de fiebre, malestar general, dolores musculares, pero en general son síntomas como bastante leves. Todas las vacunas que en Chile se están administrando han demostrado, han pasado por todo un proceso de evaluación y han demostrado ser muy segura para toda la población, incluyendo a niños y adultos, y adultos mayores. Desde San José de Maipo nos llega la otra consulta de parte de la señorita Magdalena Río. Me dice, Juanca, mira, ¿qué pasa si yo detecto que tengo a un niño, a una sobrina pequeña, con un problema pulmonar? ¿En qué síntomas debería fijarme para poder llevarla rápidamente a un servicio de salud? Por favor, doctora. Claro. Bueno, eso es algo muy importante porque la idea también es no atochar los servicios de urgencia y, bueno, cuando uno como papá, digamos, o mamá se enfrenta a su hijo o nieto enfermo, va a estar como siempre muy preocupado y va a querer consultar. Y no se dice que no se consulte, sino que se priorice la atención del CESFAM o de su pediatra y que llevar el servicio de urgencias exclusivamente cuando sea realmente algo urgente. ¿Y cuando uno sí o sí tiene que llevarlo al servicio de urgencia? Si el niño o niña tiene fiebre alta persistente, que no se ha logrado bajar con los antitérmicos habituales, hablando fiebre alta se habla sobre 39, ¿ya? Tiene signos de dificultad para respirar, es decir, está respirando más rápido que lo habitual, o se le hunde las costillas, o se le mueve aquí en la naricita, para respirar, es decir, está usando otros músculos para respirar porque sus pulmones ya no son capaces de respirar. O que tiene algún ruido respiratorio, o sea, que le suena el techo, que tiene estridor. Todos esos son síntomas y signos de que es algo de gravedad que hay que consultar en forma inmediata. Y siempre destacar, eso siempre insisto, que en los menores de 3 meses, que son los que principalmente están afectándose por el MINSAL respiratorio, a veces estos síntomas pueden ser más suaves, no más suaves, sino que menos evidentes, ¿ya? Es decir, un menor de 3 meses probablemente no va a tener gran dificultad respiratoria, etcétera, pero sí puede tener que no reciba alimentos, o sea, un lactante menor que no quiere recibir nada de mamadera o de pecho materno, es un signo de algo está pasando. También si el niño como que está muy quietecito, no se mueve, es decir, está muy decaído, también un signo de alerta. O si ya tiene que se le pone moradito alrededor de la boca, o tiene pausa respiratoria, eso obviamente también es un signo de alerta de algo urgente. Y en todos esos casos hay que consultar en forma inmediata en el servicio urgente. Correcto. Quiero agradecer su tiempo, su gentileza, su amabilidad. La gente está muy atenta, está muy preocupada de no colapsar los servicios de urgencia por todo el contagio que anda hoy día dando vuelta. Y palabras finales para los amigos que la están escuchando atentamente. Bueno, acá lo principal es la prevención y las medidas generales que ya la hemos aprendido con los 2 años de pandemia que tuvimos con el COVID, son las mismas que podemos tomar para prevenir las infecciones respiratorias del invierno. Es decir, el lavado de manos, que si hay alguien en nuestro domicilio, hay niños pequeños, que tratar de que no vaya gente que esté enferma, o sea, ser como un poquito antisocial, ¿ya? El uso de mascarilla, si es que la mamá o el papá están enfermos, que usen mascarilla dentro de la casa si es que tienen algún bebé pequeño. Los hermanitos cuando llegan del colegio también, que se laven las manos, que nadie fume, evitar la contaminación dentro de las casas, mantener las casas ventiladas, y la vacunación también es muy importante. Y consultar cuando corresponde, digamos, con el CESFAM, su pediatra, o cuando ya hay algo urgente, llevarlo a servicio de urgencia. Muchas gracias por su tiempo y su gentileza. Muy amable, ¿ah? ¿Eh? Doctora, antes que se despida, acá la gente le manda un saludo y le agradece su tiempo. Y dice, si usted está enterada de cuándo comenzarían los trabajos del nuevo hospital Cerro del Río, que es una gran noticia para Puente Alto. ¿Maneja esa información? No, no, lamentablemente no manejo. Sé que se ha escuchado, digamos, de que va a comenzar, pero no tengo la información de cuándo será. Cruzo los dedos, también para que se empiece a construir luego. Muchas gracias por su tiempo, doctora Alejandra Zamorano. Que tenga lindo día. Hasta luego. Listo, hasta luego. Ahí estaba la doctora Alejandra Zamorano, una eminencia, una gran persona ahí, aportando a la salud y la educación de Puente Alto. Muchas gracias. Yo estaba pendiente con algo, luego viene Leonel Alberto Rojas. Ahora vamos con un tema. ¿De qué película es este tema? Un gran saludo para el gurú. George Michael. One more try. Una vez más. Intentémoslo una vez más. Goodbye.

canción. Y aunque lleva metido en su pecho una gran pena y un gran dolor. Bueno, y ahora Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto, tiene algo que decirnos. Adelante, Leonel Alberto Rojas, un amigo de esta casa radial. Salud y espíritu. Hola, buenas tardes, queridos amigos auditores. Buenas tardes, querido Juan Carlos. Y como siempre, la idea es entregar aportes para que ustedes se aprendan a cuidar, porque ese es el lema, ¿no? Cuidarnos, pero cuidémonos de verdad. Hoy día les quiero comentar y advertir respecto de algo que estaba pasando a raíz de que ha aumentado la cantidad de mascotas en las casas. Hace unos 40 o 50 años atrás, por ejemplo, la costumbre, los perros vivían afuera, era raro que un perro estuviera dentro de la casa o durmiera con los amos. Siempre los habían, pero no era tan popular como hoy día. Los gatos siempre han estado más cerca de nosotros. Esto lo comento además porque me tocó ver una pacientita de 12 años que está invadida por ascaris. La ascariosis es una infección que se produce por un gusano. Los gusanos técnicamente le llaman nematodus. Estos parásitos ocupan el cuerpo, viven adentro de nosotros, en los intestinos algunos, otros viven en nuestra piel también, los hongos, pero la ascariosis es una enfermedad que se está poniendo popular. Y ¿por qué le digo yo que hay que tener cuidado con ella? Porque el gusano, la hembra de la ascaris, cuando pone los huevos en los intestinos y lo habitan ahí, se empiezan a producir unas larvas muy chiquititas, pasan a través de las paredes intestinales y se van a la sangre y circulan por el torrente sanguíneo como si fueran una célula más de la sangre. se quedan en los pulmones, en los alvéolos, porque ahí hay oxígeno, pues hay vida para ellos. Y después de un tiempo, la persona empieza a tratar de expulsar esto de los bronquios, de los alvéolos pulmonares, están en los bronquios, y al toser, los tragan estas ascaris, que ya las larvas que vienen más grandes. Y de esa manera entran al sistema digestivo, pasan por el estómago, pasan piola, como dicen, y vuelven al intestino y se empiezan a desarrollar allá. Mientras están en los pulmones, pueden producir problemas, infecciones pulmonares, que hoy día, como anda todo el mundo pendiente de un solo problema, pueden confundir ese síntoma con este otro problema, con el que está generando la larva del ascaris. Por eso es delicado. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones que uno puede tener estos parásitos? Vómitos, falta de aliento, claro, si tenemos los alvéolos infectados con estas larvas, vamos a tener dificultad para respirar. Hinchazón abdominal, dolores abdominales, obstrucción intestinal, porque se forman como, mire, es como ver un plato tallarines, así poco menos, que se colocan en uno de los nodos, las vueltas que hacen el intestino delgado, por ejemplo, y se quedan ahí y hacen un taco, y eso produce entonces una obstrucción intestinal. Y también obstruyen las vías biliares, obstruyen el hígado y la vesícula biliar. Y eso genera muchísimos efectos secundarios que, como hoy día está todo el mundo preocupado de una pura enfermedad, como les repito, todos lo van a atribuir a esa enfermedad, a ese bicho, al COVID. Pero resulta que esto puede estar accionado por este otro problema. Por otro lado, respecto al COVID, recuerden que en la época de la influenza, del virus sincicial, de las distintas enfermedades respiratorias que han habido siempre, hay que estar atento y cuidarse. ¿Cómo se diagnostica la ascariasis cuando la persona está con ascaris? Hay una forma de diagnosticarla que se hace unos exámenes por las heces fecales. Pero si la mayoría de los gusanos que tiene la persona son machos, los machos no ponen huevos. Entonces, claro, no lo van a detectar en la guatita. Hay unos medicamentos, yo no los puedo, lo voy a mencionar, pero eso ustedes tienen que verlo con su pediatra, si tienen niños con problemas, o con su médico tratante. Por ejemplo, está el albendazol, que se ha usado mucho por muchos años, el albendazol, el mebendazol también, y hay otros fármacos más para eliminar ascaris. En el caso de los niños, probablemente el pediatra tiene que estar a cargo del tema y controlarlo, puede ser que le recete también Pirantel o Mebendazol por 3 días. Tienen que estar administrándose a los niños, tengan o no tengan síntomas que yo les mencioné. Pero en fin, Eso era para prevenirlo respecto de las cariasis. ¿Qué pasa con los gatos, por ejemplo? Los gatos transmiten una cantidad de enfermedades que son súper complicadas para los seres humanos. Muy, incluso, yo le digo, y le digo para que se preocupe, incluso puede producir ceguera. La granulomatosis retiniana también le puede producir ceguera. El arañazo del gato, hay una enfermedad clásica, se llama enfermedad por arañazo de gato. Y se produce inflamación, se inflaman los ganglios linfáticos, produce fiebre, dolor de cabeza, fatiga y no sana nunca. Se demora muchísimo en sanar. Yo he visto días que demoran 2 años en sanar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Primero, bueno, hoy día también es un tremendo... La industria de la veterinaria hoy día se volcó, digamos, aumentó muchísimo, porque ahora existe una cantidad de medicamentos para las mascotas, ya que las mascotas están cada día más populares. Tienen que tratar de hacer que le hagan una limpieza, una desparasitación a su mascota. Da lo mismo la mascota que sea. ¿Por qué? Pues resulta que, ¿qué pasa, por ejemplo, con los gatos? Usted el gato lo observa que es muy limpio, ¿no? Pero el gato se pasa la lengua por todos lados, incluso por allí, debajo de la cola. Y esa misma lengua después la usa para repartir, si tiene alguna larva, algún huevo, lo deja en la piel, en los pelos. Y esos pelos vuelan también y los respira usted. O también usted le hace cariño, le da beso al gato. Lo mismo pasa con los perros. Se fijan que los perros cuando se encuentran en la calle, ¿qué es lo primero que se huelen? ¿Se fijado? No le voy a mencionar, pero usted sabe. Y después con ese mismo hocico le da besos a los niños. Le da, que la culpa no es del perro, perdónenme, ni del gato. Hay que tener las mascotas de una manera controlada, responsable. Y hay un montón más de enfermedades. La rabia, por ejemplo. La rabia. Importante que ustedes tengan a sus animales, a sus mascotas vacunadas contra la rabia. También está la tiña, otra enfermedad que se puede pasar de los gatos y de los perros a los niños. Y la toxoplasmosis, usted a lo mejor no va a ir a hablar de esta palabra luego, pero no es una palabra muy popular. La toxoplasmosis es una infección que causa un parásito que está en las heces fecales de los gatos. Generalmente no causa síntomas en las personas, pero puede causar graves problemas en la mujer embarazada y en las guaguas. ¿Cuándo? Cuando le baja el sistema inmunitario. Cuando tenga la tierra del gato o la arena del gato, siempre manipúlela con guantes, ya que hoy día todo el mundo anda cuidándose tanto y hay guantes a disposición por todos lados. Use guantes. Desparasite su gato constantemente, porque el que duerme con mayor intimidad, habita con mayor intimidad en las casas de las personas. El perro más independiente. En fin, esto les quería comentar. No voy a hablar de lo que pueden pegar, las enfermedades que pueden pegar las aves, los loros, por ejemplo, los reptiles, los anfibios. Hay muchas mascotas hoy día muy variadas en las casas y hay que estar muy atento a este problema que se puede ocasionar y posteriormente generar enfermedades súper complicadas y que a veces son de difícil diagnóstico porque son cosas nuevas. Capacítese, investigue, hay información en la web, averigüe. Y trate de hacerse independiente también en los cuidados de sus mascotas. No dependa tanto de tener que estar yendo a la clínica veterinaria, porque aparte que un presupuesto extra, y usted no va a tener siempre dinero para tener que priorizar, aprenda a manejarse usted solito, solita. ¿Ya? Eso fue Juan Carlos. Muchas gracias. Oye, un interesante aporte el día de hoy. ¿De qué va a hablar hoy día en el programa? Bueno, en la noche tengo una entrevista con el doctor Patricio Villarroel, que es presidente de la FCIN. Vamos a contar también algo respecto a los efectos secundarios de algunas vacunas contra COVID, información que está en el Ministerio de Salud. También vamos a hablar una vez más del libro Durante. Recuerden que el 21 de agosto es el cumpleaños de Jesús. Jesús nació acá en la Tierra hace 2029 años. Y ahí le voy a contar por qué esa es la cuenta. Vamos a hablar de eso y buena música, por supuesto, con Juan Carlos. Y las preguntas a los auditores, si alguien quiere mandar alguna pregunta antes, sería fantástico tener algo para contestar. Muchas gracias, Leonel Alberto. 21, a las 21 horas, ¿no? ¿A esta hora vamos? Sí, 21:10 aproximadamente. Ya, perfecto. Muchas gracias Leonel Alberto. Feliz tarde. Gracias. No. Ahí estaba Leonel. Un tema interesante el día de hoy nos trajo. Para ti soy un relajo, mujer tan descarada, si era sin compasión. Me voy de la casa y vendo en la calidad de espera en la lista. Bueno, en Puente Alto vamos a hablar de los grandes amigos de Dientes Pavé, esta gran empresa de un gran amigo que está siempre con nosotros en mi corazón, uno de los mejores amigos que la vida me regaló.

tomé la alternativa en mi agonía. Vestido de pasión en oro y plata, y haciendo de tu entrega una faena, lidiaba tus sensuales embestidas. Amante torero, corazón de torero yo tengo, que con arte yo templo tus besos, aunque arriesgue la vida por ellos. Amante torero, esos son. En la cima del dial, Radio Puente Alto, 107.7. Valiente en el ruedo, desafiando de cerca tu cuerpo.